Esa mano la ha pitado los 25.000 aficionados y Edu Albacar, que quiere obrar el milagro, que quiere volver a repetir. La amarilla para Mar Valiente, la tercera para el Valladolid. Ahí viene el segundo. No hay expulsados y ojo que el público, después del gol de Edu Albacar, ha resucitado y ahora tiene la oportunidad de Elche de meterse de lleno en la eliminatoria. Vamos a ver la barrera dentro del área, el esférico frontal un poquito más cerca que el anterior. Albacar va a disparar. ¡Gol! ¡Gol! Impresionante, se coló por toda la escuadra. Elche 2, Albacar 2.